Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus in Musica, nuevamente en el aire, abriendo las puertas del intervalo del diablo. El capítulo número 168 da comienzo una vez más. No, una vez más no, porque nunca fue, nunca existió. Así que damos comienzo al programa número 168 del día viernes 11 de noviembre del 2022. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va, señora? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy intenso, ¿no? Todo muy intenso por acá. Estábamos hablando de eso con el señor operador recién. Estamos en noviembre, los viernes ya no llegamos más. Ni los viernes, ni los jueves, no, ni los miércoles. Estamos en 23 de diciembre. No, qué sé yo. Bueno, yo ya no puedo más. Igual viste es... que es como que se terminó un poco el año. Porque de acá en adelante es fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Cierra acá, cierra acá. Yo no tengo... No sé cómo hacer. Estamos... bajando o intentando bajar un poco los decibeles de la semana, pero en realidad vamos a subir y redoblar la apuesta y vamos a poner esto todo muy, muy, muy arriba. Vamos a alargar ya enseguida un tema porque esto está cargadísimo de música y tenemos muchas cosas para contar. Y el viernes pasado tuvimos un programa súper recontra especial y buenísimo, totalmente progresivo, mega progresivo. Ah, y no pude bajarme de la cresta de la progresividad, así que vamos a arrancar. Me está cargando, así con como Obsidious. Lo estás escuchando, así como Obsidious. Lo estás escuchando. Escuchen esto, metal progresivo y técnico de su álbum debut, Iconic, una banda que se formó cuando Linus Klausenitzer, Sebastián Lancet, Rafael Trujillo dejan la banda alemana Obscura, de técnico y progresivo death metal en el año 2020. De esta manera incorporan a Javi Pereira en voz y así consolidan su formación. Obsidio, sin embargo, son una criatura completamente diferente. Iconic es técnico, pero no oficioso, y el álbum respira intensidad, pero la expande con destreza melosa. Con Obsidio siempre hay un gancho. Iconic puede destruirse sobre una base prestigiosa, pero su visión no se limita a sus principios. En octubre de este año liberaron este mazazo sónico y acá lo presentamos con Under Black Sky. We'll be right back. Diabolus in Musica. Así sonaba Obsidius. Realmente es un mazazo, como les comenté, lo que suena esta banda. Es impresionante, me gustó muchísimo del arranque nomás. Imagínate que este es el tema que abre el álbum, así que obviamente están pensados los temas para abrir los álbumes, justamente para que te enganches y quieras escuchar el segundo y el tercero y así sucesivamente. Repotente. Está pensado eso. Recién comentábamos, o fuera del aire, que vamos a tener el bloque de Sandra Luca, que no pudo salir el programa pasado, y el de Sergio, que tampoco pudo salir el programa pasado, porque, bueno, estuvimos charlando casi prácticamente las dos horas, presentando el vinilo de Presto Vivace, Periferia Vital del 2014, una charla buenísima con Marcelo Pérez. Schneider. Exactamente, Pérez Schneider. Muy grata charla. Creo que ni él se hubiera imaginado que íbamos a pasar su álbum completo prácticamente, porque un tema que solo un tema no se pasó, los demás los pasamos todos, y es primera vez que pasamos un álbum completo de una banda de ese estilo, progresiva. Progresiva, sobre todo. No, lo que pasa es que yo sabía que si lo traía Marcelo teníamos muchas cosas para charlar, sí, porque es un tipo súper locuaz. Y eso que nos centramos en lo que es el álbum en sí, composición, etcétera, que bueno, es la idea de cada vez que pasemos un vinilo. Exacto. Me llegó al correo con toda la data de una banda española, la banda se llama Absenta, con X, Absenta. En 2006 dan inicio a esta carrera desde la ciudad de Marbella, Málaga, con los consabidos cambios de integrantes que todas las bandas sufren. Siguen adelante 16 años después, con solo Víctor Barón de la primer formación en la guitarra rítmica. Se completa la banda con Salva en la guitarra, Álvaro en voz, Miguel en batería, Fernando en bajo. Un par de demos en sus inicios, un álbum en el 2011, Desafío, un par de EPs, y en 2018 otro álbum, Full Sacrificate. En el 2011 su último trabajo es Absenta, un EP. Muchos conciertos en la ruta de la banda, en su mayoría en la provincia de Málaga, alternando con bandas como Estirpe, Sherpa, la banda del ex bajista de Barón Rojo, Ankara, Snake Case, National Suicide, Letterhead, Seven Sisters, Bona Fide, y con infinidad de bandas hermanas de la zona y de su región. Lo de ellos es heavy metal, muy compacto, sin fisuras, poderoso, de aguante y contundente. Las letras, acordes al sonido, heavy metal en mis venas. Oh! sin música. Absenta desde España, que nos envió su material al correo. Está buena la banda, me gustó. Bien heavy metal. Sí, ¿no? Ay, sí. ¿Te está sonando el teléfono? Bueno, a lo suyo, señora. Bueno, yo voy a hablar de una banda que me llamó bastante la atención. En principio, le quiero dar las gracias a la gente de Rude Awakening Records, que son quienes nos están enviando el correo. La verdad que nos están bombardeando con bandas nuevas y con bandas viejas, con nuevos lanzamientos. Así que hoy le voy a dedicar 4 o 5 temas, 4 o 5 bandas a ellos. Y en este caso vamos a hablar de la gente de Dispier, que me llamó la atención particularmente porque es una banda que nació en el 2006, es un trío italiano, nació como trío italiano, después fueron cambiando con diferentes formaciones, fueron cuarteto, volvieron a ser trío. La primera formación estuvo compuesta por Michel Pirozzi en el bajo y la voz, Carmín Pirozzi en guitarras y Jenny Enegues en la batería. Pero la particularidad que tiene esta banda es que pasaron de un death metal a un metal progresivo atmosférico. Es muy, muy puntual el cambio que han hecho, muy puntual. Algo la verdad que me llamó muchísimo la atención. Estos muchachos arrancaron con Absence en el 2007, que la idea de este álbum era, según sus propias palabras, fusionar patrones rítmicos complejos, cambios de tiempo inesperados sobre un sustrato de death metal extremadamente violento. O sea, así se definían, imagínense. Y después terminamos con una cosa completamente diferente, completa y absolutamente diferente. Así que yo los voy a dejar con, solamente les voy a mostrar para que ustedes vean un tema de su segundo, de su tercer larga duración, tienen 4 en total, llamado Burning Sky. Diabolus in Musica. La plata del poder. Un día vamos a hablar al respecto de ese tema, que hay muchísimo y sabemos mucho. Ponele. Ahora quiero hacer una breve introducción antes de ir al próximo tema. También de un evento que sucedió la semana pasada acá en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Sudamérica. ¿Por qué se celebra la marcha del orgullo gay? Ajá. El objetivo es visibilizar reclamos y conquistas del colectivo, así como expresar el orgullo y la libertad por la orientación sexual, identidad y expresión de género. Indicaron de esta manera en un comunicado desde el gobierno porteño. Pero, ¿por qué se llama orgullo gay? El orgullo LGBT más es el concepto por el cual lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y otros grupos conectados a la comunidad LGBT, así como las personas intersexuales, deben estar orgullosos de quiénes son y de la identidad que tienen como parte de la comunidad LGBT+. ¿Dónde nació el Día del Orgullo? El Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, ocurrido en el año 69, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Bien, aclarado un poco el panorama, vemos con alegría como uno de nuestros principales abanderados del heavy metal, el que lleva la bandera hacia lo alto, realiza una declaración de principios en público. Así llegó el momento de que Rob Halford habló en un emotivo discurso de agradecimiento por la inclusión, si bien técnicamente no es una inclusión, en el elitista Rock and Roll of Fame. Yo soy el gay de la banda, dijo el icónico vocalista a la vez que el público se levantaba de su asiento para aplaudirlo. De esto va el heavy metal. Decimos que somos una comunidad del heavy metal y es totalmente inclusiva. No importa cuál sea tu identidad sexual, tu aspecto, el color de tu piel o la fe a la que creas o no, todo el mundo es bienvenido. La gente que nos ve desde afuera suele asustarse, añadió. Por favor, lo han visto aquí esta noche. Esto va de potencia, emoción, dedicación y amor por la música que llevamos tocando durante 50 años. Deberíamos tener otros 50 años más, dijo el vocalista en referencia por la longevidad de la banda. Pero lo bueno de la música es que perdura para siempre. Por eso estamos aquí. Vivimos por el heavy metal, vivimos por la música y vivimos por el Rock and Roll of Fame. Finalmente recibieron el honor de ser incluidos en el Rock and Roll of Fame tras una carrera de más de 50 años. La ceremonia de introducción tuvo lugar en la noche del 5 de noviembre con una gala en Los Ángeles, donde los Priests se reunieron sobre el escenario con su clásica formación y mostraron una intensa actuación con sus tres guitarristas, K.K. Downing, Gleb Tipton y Richie Faulkner, y dos bateristas, Scott Travis y Les Brink, que fue baterista del 77 al 79 y grabó álbumes esenciales y fundacionales en la banda como Stained Glass, Killing Machine, Heaven for Letter, Unleashing the East. El guitarrista K.K. Downing, tras años de disputas y comentarios en la prensa, dio el presente. Priest fueron incluidos en el Hall of Fame gracias a un premio especial, el musical Excellence. Sin embargo, otros como Dolly Parton, Eminem, Eric Bix, Pat Benatar, Lionel Richie y Carly Simon fueron incluidos de manera directa. La oportunidad sirvió para que la banda hiciese las paces por una noche con Downing. El que fuese su guitarrista clásico desde los inicios hasta el 2011. Parte del icónico dúo de guitarristas clásico de Judas Priest junto a Glenn Tipton, Downing se convirtió en una sorpresa de una noche en la que la banda británica actuó con 3 guitarristas y 2 bateristas en el escenario. Alice Cooper hizo las veces de presentador por la inclusión de Judas Priest. Definieron el sonido que conocemos del heavy metal y su sonido es inequívoco, explicó el maestro del shock rock. ¿Qué puedes decir de la voz de Rob Halford? Nunca los gritos han cubierto semejante rango vocal. ¿Hay alguna emoción que no pueda expresar? Priest son una banda de las más duras en directo de la historia del rock and roll, prosiguió Cooper. Han cargado la bandera del rock duro y el heavy metal con orgullo. Durante 50 años, sin caer en modas o intentar ser algo que no son. Esta noche es su momento muy merecido y con mucho retraso. La banda salió a escena, interpretó Medley, compuesto por versiones más o menos resumidas de You've Got Another Thing Coming, Breaking the Law, Living After Midnight, los mayores éxitos comerciales de su carrera. I'm taking fight as a lie. Diablo sin música. Sí, lo sé. El Salón de la Fama del Rock and Roll es un montón de pavadas corporativas y las bandas de heavy metal no necesitan de su validación para demostrar su grandeza. Aún así es genial cuando el mundo en general reconoce a un ícono de la escena por patear traseras durante décadas literalmente. ¿Qué es lo que sucedió ese sábado hace una semana y pico atrás con Judas Priest? Habiendo lanzado Rock and Roll en 1974, Judas Priest ha sido candidato para estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll o Salón de la Fama y Rock and Roll desde 1999, así que más vale tarde que nunca. Entonces, ¿qué tenemos? Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, pero Rob Halford es el dios del metal. En realidad, esto sucedió tres veces. Dos shows en 1992 y uno en el 2004. ¿De qué estoy hablando? Te vas a preguntar. En el 92, Halford reemplazó al entonces cantante Ronnie James Dio, quien no estaba interesado en ser eclipsado por una aparición especial de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath. La lista de canciones presentaba algunas rarezas y pasó a ser un concierto legendario. La siguiente década, Osbourne tuvo bronquitis en una de las fechas de los Fest en New Jersey, por lo que, temiendo disturbios si cancelaban, Black Sabbath recurrió al dios del metal una vez más. This is a bunch of great Sabbath songs they're going to play tonight. This next one's called N.I.B. Thank you so very much. Diablo sin música. Escuchamos el primer término a Judas Priest desde su álbum Screaming for Vengeance, el tema You've Got Another Thing Coming, y le pegamos a Black Sabbath con Rob Halford en la voz, el tema Nativity in Black, N-I-B. Así es, un tema icónico de Halford, en realidad de Judas Priest, porque en esa época todas las radios comerciales, Láser, Horizonte, pasaban esa canción como si fuera una canción pop. De hecho, es uno de los temas más criticados de la banda porque le da toda esa cuestión ochentosa, ¿viste? Es así. Y en realidad es re metalera. Pero por ahí Judas tiene temas muchísimo más pesados. Así que, ¿viste? Los santistas. Yo, los en santitos, realidad. Esos, los que son más papistas que el Papa, claro. Dicen, ¡ay, esto que sí. No suena! No, rico, pero bueno, podría. Bueno, podría haber puesto Painkiller de repente, que es otro tema característico de la banda y que marca, ¿viste? Una época. Pero bueno, de Screaming for Vengeance. Touch of Evil en los años 80 era la cortina, era el corte, el separador de una radio como Láser, que es la previa de Aspen, de lo que es Aspen hoy, que tiene un estilo completo y absolutamente diferente. Ese tema es icónico. En la década del 70 y los 80 los programadores escuchaban rock y eso estaba incluido dentro del rock de repente. Exacto. También. Así que exacto. Después pero vinieron las divisiones. Los más papistas empezaron a que no, bueno, suena. Y estuve viendo unas compilaciones de publicidades de Judas Priest muy simpáticas. ¿Cómo anunciaban los álbumes? Una publicidad de Judas Priest de estéreos para autos. ¡Wow! Impresionante. Justo en el momento cuando estalla con Screaming for Vengeance, ¿no? Ah, una publicidad de Turbo, del álbum Turbo, bueno. Del álbum Turbo, claro. Hay un Turbo Lover, pasó lo mismo con esa canción, porque era como una canción muy cuadrada, muy con ritmos pop. Por ahí, si se quiere, ¿entendés? Te rompía los esquemas y fue súper criticada. Y en realidad es un temazo. Dejémonos de joder. Creo que el Metal God fue clarito con lo que dijo en su último mensaje. Muchachos, esto es inclusivo. No hinchemos las pelotas. Esto es música. Así que no jodamos. No jodamos. Sin palabras. Me dejaste palabras. Sin palabras. Totalmente. Bueno, siguiendo con las bandas que nos mandó esta productora Rude Awakening Records, encontré un compilado de trash italiano. A vos que te gusta el trash, así que venimos bastante así y seguimos hablando de la gente de la península ibérica. Este compilado salió en el primero de mayo del 2016. Tiene solamente dos bandas en realidad. O sea, más que compilado, se juntaron las dos bandas o esta claro. Exactamente. La discográfica les dijo, muchachos, a ustedes dos, listo, vamos a hacer esto, vamos a sacarlo. Y me pareció súper interesante dentro de estos trabajos que hizo esta discográfica. Así que una de las bandas de las que vamos a hablar justamente es Desmodus. Desmodus es una banda que nació en Gorizia, en Venecia, en Italia, alrededor del 2006. Es una banda que no tiene este split que sacaron bajo este sello y tiene un demo, no tiene mucho más material. Tiene temas sueltos que algunos han sido publicados, otros no. Medio como que está indefinida, pero está ahí. Ponele que está ahí. El primer demo lo sacaron, de hecho, en el 92. Y este compilado, y después tienen otros demos más. Y este compilado lo sacaron en el 2016. Para el que compusieron, obviamente, varios temas. Los miembros de esta banda son Andrea Tolino en el bajo, Emiliano Presaco en la guitarra, Ares Movio, que en la guitarra también. Este muchacho falleció en el 2012. Máximo Sellet en la voz. Y Hilario Figalo en la batería. Discográficamente, como les dije recién, tienen solamente un demo del año 92 y este split que han sacado para hacer como un homenaje italiano al thrash. Vamos a escuchar de estos chicos, elegí uno de esos temas que me pareció súper interesante. Vamos con Human Wreck. We'll be right back. sin música. Códice Gigas o la Biblia del Diablo. Es un gigantesco manuscrito medieval creado a principios del siglo XIII. Luego de haber dado vueltas por distintos lugares, por ser vendido o robado y vuelto a recuperar, hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Estocolmo, en Suecia. Tiene la peculiaridad de poseer medidas poco convencionales, por no decir nada convencionales, ya que mide 92 centímetros de alto, 50.5 de ancho, 22 de grosor y casi 75 kilogramos de peso. Su contenido incluye la versión Vulgata de la Biblia, obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, la crónica Bohemorum de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos y una lista de necrológicas, que dadas las fechas registradas, se estima que fue realizado entre los años 1204 y 1230. Según estudios caligráficos, fue escrito por una sola persona, lo cual conduce a pensar que de ser así, le habría llevado unos 30 años de su vida el hacerlo. El libro existe, pero su origen es incierto. Hay una leyenda que dice que su autor sería un monje benedictino llamado Germán, el recluso. Allá por el año 1230, este se hallaba recluido en una celda del monasterio de Podlásice, en Krudin, centro de la actual República Checa. Habiendo quebrantado uno de sus votos, habría sido condenado a ser emparedado vivo. Aún estando acostumbrado a soportar toda clase de castigos, autoflagelos y privaciones, quiso salvarse de este más terrible aún destino que le esperaba. Para ello el monje ofrece realizar una acción que a simple vista era imposible. Para redimir sus culpas, se compromete a escribir el códice más grande de su época en tan solo una noche, donde incluiría la Biblia y todo el conocimiento humano. Dicen que cuando se dio cuenta que la tarea sobrehumana que había asumido no podría terminarla antes del amanecer, decide invocar al diablo para que lo ayude. Germán hace un pacto para que guíe su mano y le permita concluirlo a tiempo para así poder salvar su vida. El ángel caído acepta, imponiendo dos condiciones: obtener su alma a cambio y que su imagen apareciera en una de sus páginas. Dicen que al llegar el nuevo día, el abad y sus colaboradores entraron a la celda de Germán y se encontraron con el códice terminado, el cual contenía todo lo prometido por el monje, sin olvidar la imagen del diablo que aparecía dibujada en la página 290. Hasta aquí llega esta breve reseña histórica, pero Codex Gigas es también una canción del nuevo disco de la banda sueca Therion, la segunda parte de la trilogía Leviatán. En el tema número 10 de Leviatán 2 Asterion le puso música a la leyenda. Según cuenta el mismo Christopher Johnson, guitarrista, líder y miembro fundador de la banda, un día estaba reflexionando sobre Doom Metal, o mejor dicho, sobre Epic Doom Metal, como el que hace Candlemass, ya que no escucha otros tipos de Doom ni sabe demasiado de etiquetas. Además de reconocerse como fan de la banda, le surgió la duda de si sería más difícil componer en este estilo que en el heavy o el symphonic metal. Así que lo tomó como un desafío y junto a Thomas Wikström, cantante de Therion y ex Candlemass, asumieron la tarea y el resultado fue Codex Gigas, agregando que el nombre fue un guiño a Candlemass. Textualmente cuenta: escribí los riffs y las melodías vocales en el verso, y Thomas escribió las otras melodías vocales. También escribió las orquestaciones realizadas con Mellotron en la intro. Originalmente estaba planeado tener solo guitarras, más puro Doom. Así que supongo que el resultado final fue un Epic Symphonic Doom. Cuando la escribimos, solo teníamos suficientes canciones para dos álbumes, así que pensé que terminaría en lo que ahora es Leviathan 3, pero a medida que crecía la pila de temas, pensé que encajaría mejor en este álbum. Al final deja en nuestras manos decidir si esta será un éxito o no, pero él estima que al menos es una de las canciones más populares del disco. Querido Chris, no sé si te suma en algo mi opinión o no, pero esta, y más aún Marijin Minnar, se están convirtiendo en mis favoritas. Como para reforzar el impacto de la obra, el pasado 28 de octubre, Nuclear Blast Record lanzó el video oficial de Codex Gigas, que resume en imágenes el encuentro de Herman con el Diablo, el códice realizado en una noche y la entrega de su alma para salvar la vida. A su vez, la letra describe los acontecimientos, las dudas que se generan en la mente del protagonista, los misterios, la dualidad, cielo-infierno, el bien y el mal, los opuestos, la vida misma, el debate diario de cada alma encarnada en esta forma humana que transita por el planeta. Las melodías se acompañan con su atmósfera lenta, oscura y pesada, muy del Doom, pero a la vez muy Therion, que le imprimen a Codex Gigas una fuerza desgarradora que denota la lucha y el sufrimiento. Para culminar, me resta agradecer a Christopher Johnson por transmitir una breve historia sobre cada tema en su fanpage, al National Geographic, que hizo un documental sobre el Códice Gigas, ya que sin esta data habría sido imposible realizar esta reseña. No creo que haya press kit que la incluya. Y en especial, gracias a Therion por existir. Suena aquí, en Diabolus sin Música, Codex Gigas. Diabolus in Musica. Sí, sí, pero que él nos diga eso, en verdad para mí es un honor. Que lo, che, a mí me gusta el programa, si lo dijiste por nosotros, Luis. No, pues, mira, igual no le dijimos a la audiencia que nos está operando hoy. No, hoy nos está operando el señor Luis Pozza, el salteño. Sarmiento. Para todos los que estamos, los de confianza, ojo, no le digas salteño porque se ofende. ¿En serio? ¿Por qué se va a ofender? ¿Por qué se va a ofender? Y porque vive en Loma, ¿viste? Sí, pero igual su corazoncito está allá, no jodamos. Totalmente, con bueno. totalmente. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. No, muy bien. El gusto de estar esta noche acá en Diabolus sin Música. Y odiándome porque te estoy haciendo hablar al aire, ¿no es cierto? Sí, no, sí. Sí, sabes que acá tranquilo, contento y feliz. Salteño, muy orgulloso. Salteño. De paso, vamos a aprovechar y saludamos a un nuevo programa que ha comenzado en esta... Así es. En este espacio que se llama Mixtape Radio, los días martes de 20 a 22. Así es. Arrancó esta semana y estuvo invitado Guerra Santa. El programa es Frecuencia Metalera. Muy bien, exactamente. Aquí están, ya desembarcaron y se están acomodando. Ya van a ir volviendo a su ritmo habitual y bueno, de esta manera un nuevo programa que difunde heavy metal se suma a las huestes de Diabolus sin Música, que Pablo se debe querer matar, puro programa heavy le trajimos. Y la culpa la tuviste vos, porque en realidad el que arrancó, ¿entendés? Con todas las ideas acá. Obviamente tenemos Almas de Acero. Obvio, los días... Claro. ¿Los miércoles? Bien, funda, es suyo, programa, hágase cargo. No, estaba esperando que lo diga. ¿Y ese engendro que hace después? Miércoles 18 horas a 20 horas y después de 20 horas a 22 horas con Diabólico Plan. Es un engendro. Exactamente. Qué mal. Que ya le van encontrando la vuelta. La gente que lo escuche se va a dar cuenta. Después tenemos Hellraiser los días lunes. Lunes. Con David Pérez programa, al frente. El programa de Pablo. Momentáneamente Pablo Doranto no está saliendo por, lo que estaba por un tema de salud. Pero bueno, tiene acá su espacio. Después tenemos a las chicas, a la Neuquina. Zambrano, así es. Los miércoles también, con, ¿no? Con si Pato no Connor están los martes. Los martes de 18 de a 20 frecuencia. Horas antes de Frecuencia Metalera, la fuerza del metal. La fuerza del metal. Así es. Y nosotros estamos con Angélica Zambrano. En cualquier momento nos extendemos a una hora diaria a la 1 de la mañana. Nos repiten otras emisoras igual de todas maneras, pero no, yo le quiero dar una especial bienvenida a Norma López y a Jorge Juárez, que son quienes comandan Frecuencia Metalera. La verdad que son gente a la que aprecio muchísimo. Y gente que viene, cree en lo que hace. Sí, que la viene peleando muy en serio, muchísimo. Así que bienvenidos, chicos. Levantan la bandera de la fe metálica y ahí están apoyando y difundiendo. Así que bienvenido, mucha suerte. Y me alegra muchísimo que haya un nuevo programa, un nuevo espacio. Para, de esta manera, el espectro, cubramos todo el espectro. Así el espectro. Tenemos, bueno... La escena del interior del país, la escena underground, la escena mainstream, está todo. Todas las puntas están cubiertas. Sí, de hecho así nosotros, no aparte de sumar 432 FM, que es quien nos repite una en varios lugares, es una nueva repetidora, 432 es una radio nueva y muy joven que está surgiendo también y que va a empezar a desde sumar un montón de Río programas. Río. No, esto queda en Dique Luján. Sí, pero... Y vamos a también salir a partir de hoy. Hoy terminamos de hablar con la gente de Potenciados. Desde el Valle de Río Negro también ellos quieren sumar nuestro contenido a su grilla. Así que vamos creciendo. Y como yo le decía a Beca, a quien le doy las gracias por habernos contactado y ellos se comunicaron con nosotros, che, quisiéramos repetir el contenido que ustedes tienen y es un honor. El contenido, están hablando del programa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ah, hablamos del contenido. Esos pifes que vos hacés operando. Es tremendo. Después van a ir allá, ¿sabés? Sí, no, cierto. Contenido, hablamos del programa. Totalmente. Nada. Así que seguimos sumando repetidoras y espacio. Y como bien siempre decimos, esto lo hacemos entre todos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo nos sale? Pero de la mejor manera siempre. Así que bueno, como esto lo hacemos entre todos, y yo voy a hacer lo que puedo en este acto, voy a continuar con lo que nos ha mandado la gente de Rude Awakening Records. Hablando de este compilado que sacaron de solamente dos bandas, ponele, ese split como vos dijiste, que salió en el 2016. La primera banda la presentamos recién, que es Desmodus, y la segunda banda se llama Furious Barking. Furious Barking también son de Italia, de Ascoli Piceno de Marche. Estos muchachos comenzaron en el 89, hacen thrash metal, thrash death metal después. Hablan sobre la antirreligión, la ciencia ficción, la psicología, el horror y la alienación de los cuerpos. Alienación. Ahí está. ¡Epa, de epa! Cuerpos. No me salía. Tienen un thrash bastante claro y definido, un poco más lento que los muchachos de Desmodus a quienes presentamos recién. Estos chicos tienen el primer demo en el 89, después tienen un pequeño EP en el 91, en el 92 y en el 93 han sacado trabajos. Un larga duración en el año 2008 y volvieron a salir en el 2016 con estas reliquias del thrash metal italiano. La banda estuvo compuesta, porque ya no están más en actividad, por Giorgio Lori en el bajo, Massimo Ferrati en la batería, Francesco Giaconi en la guitarra, Roberto Mattei como vocalista y Fabio Botazzo como guitarrista. Y de esa larga duración del 2008 yo rescaté un tema que me gustó bastante y que muestra bastante un poco lo que ellos son. Vamos con Neophyte Necessity. We'll be right back. Diablo sin música. Mañana sábado 12 de noviembre hay un evento que ya va por su edición número. En realidad es el Venezuela Metal Fest, que se va a realizar la segunda edición en vivo, sí, presencial, porque después, cuando vino la pandemia, tuvieron que hacer vía streaming, y bueno, de esa manera continuaron llevando adelante el evento con la nueva formalidad o la nueva normalidad de comunicarse a través de Instagram y ese tipo de cosas. Pero bueno, mañana tenemos nuevamente Venezuela Metal Fest. Bueno, ya comentamos que asistimos a la conferencia de prensa de este evento, pero mañana es el día, la fiesta del metal latinoamericano, como la denominan ellos, la producción de este evento. Sábado 12 de noviembre, 20 horas en punto, Teatro El Cubo, en el barrio del Abasto, Capital, en la calle Celaya, 5053. El evento es apto para todo público. Van a participar del evento Draco Brujo, de Argentina, Mind in Loss, que es una banda conformada por gente de Chile, Uruguay y Argentina. Piel de Lobo, una banda de Córdoba. Masquera, que es una banda venezolana radicada en Bogotá, Colombia. Han viajado, ya están acá hace 2 días en Argentina. Y obviamente cierra Guerra Santa para presentar el material nuevo que ya viene anticipando hace mucho tiempo, un poco retrasado por la pandemia, por cambios de integrantes y ese tipo de cuestiones que hacen que todo se alente. Pero lo importante es que mañana es el evento, mañana es el día. Vamos a asistir, obviamente. Quiero ver a Guerra Santa nuevamente en vivo, con la nueva formación. Quiero ver a Masquera. Masquera es una banda que la conozco, que tengo un disco físico de esta banda, cuando todavía estaban en Venezuela. Llegó a mis manos gracias a un amigo, y es una banda realmente de thrash, con algo de groove. Pero bueno, primero quiero no presentar, sino que se presente él. Esto es Draco Brujo. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bonex, cantante y guitarrista de Draco Brujo. Quería contarles que el 12 de noviembre vamos a estar tocando en el Venezuela Metal Fest, quinta edición. Esto será en el Teatro El Cubo, Celaya 3035 Cava. Los esperamos a todos. Y a continuación les dejo La Década Vendida, de nuestro disco Back to the Roots. Gracias por el espacio. Todo se repite una y otra vez. ¿Qué les queda por vender? La década vendida, parte de nuestras vidas es. Todo se decanta, la sociedad también. ¿Cuándo vamos a aprender? La impunidad en la cara te escupe otra vez. Diablo sin música. Eso fue Draco Brujo, que va a formar parte de la grilla de bandas del Venezuela Metal Fest. Es una banda argentina, pero bueno, esto se está ampliando. Ellos quieren hacer que esto sea una integración latinoamericana y realmente lo va a hacer. Otra banda que va a formar parte de este cartel es Masquera, o Masquera, que es una banda de thrash groove fundada en Caracas, Venezuela, a mediados de junio del año 2009 por Walter Ganji en la guitarra y en la voz, Alexis Chacón en la batería, dos integrantes de la agrupación Biofobia. Su nombre proviene de la palabra italiana maschera, en español máscara, y su significado hace alusión a la interpretación que dice que las máscaras revelan los aspectos de las personalidades que los rostros ocultan. Ahora, ya radicados en Colombia, los tenemos con un mensaje y luego un tema de ellos. Hola amigos, aquí Walter Ganji de la banda Máscara. Somos de Venezuela, pero venimos de Colombia. Queremos invitarlos para mañana sábado a partir de las 20 horas al Venezuela Metal Fest en el Teatro Cubo. Nos vemos todos allá y bueno, aquí los dejamos con nuestro tema que se llama Somos Legión. Un abrazo para todos, nos vemos en Teatro Cubo. Diablo sin música. Ese era Masquera, ahora radicados en Colombia. La banda es de origen venezolana, pero bueno, como ya esto no es novedad, están viviendo en Colombia, rearmaron la banda ahí y están acá en Buenos Aires, en Argentina. Es más, hoy están presentándose en Zona Sur. Tenía el flyer, pero ahora no me acuerdo. El sábado van a estar tocando en el Venezuela Metal Fest y el domingo tienen agendada otra fecha más, que en un minuto te comento y te digo dónde es. Y el próximo viernes van a estar acá dando el presente aquí en vivo en la radio. Vamos a charlar personalmente con ellos y poder preguntarle un montón de cosas, cómo les va la vida y demás. Hoy se están presentando en el Parador, allá cerca de Ezeiza, en lo de Sabrina. Van a compartir fecha con Thrasher, Mártir, Sequía y alguien más. El sábado ahí en el Cubo, es un lugar hermoso, el Cubo, para ver conciertos. Y el domingo en el Resaca Metal Fest, que queda en Los Polvorines, barra 82. Bueno, hay para todos los gustos y todas las zonas. Polvorines, Ezeiza y Capital Federal. En todos los frentes. Bueno, la tercera fecha, o sea, la de hoy viernes, Martiria, Sequía y Thrasher, junto a Masquera. La del domingo, Segador, Adhesión, el logotipo que no entiendo, y Masquera. Pero no importa, esto es el día viernes, sábado y domingo. La más importante o la principal es la del Venezuela Metal Fest. Guerra Santa, cabeza de cartel y cerrando el evento, que creo que se va a mantener una vez al año este evento y cada vez se va ampliando más. Bien, en una semana, en 7 días, los tenemos a la Masquera acá charlando de todas estas cuestiones. Bueno, esta banda la habíamos programado hacía muchísimo tiempo, pero porque me había llamado bastante la atención, es de las huestes de las bandas que a mí me gustan, así que no les voy a hablar mucho, pero sí les voy a contar de 3 o 4 detalles sobre Riverside, que es una banda polaca de rock progresivo, rock metal. Hay una gran discusión sobre el rock, lo que es el rock y lo que es el metal progresivo. Bastante amplia, bastante amplia. Bueno, no sé, es para charlar, pero claro, me dejaste picando ahí para pegarle un puntinazo al ángulo. Ponele, dejémoslo ahí. Esta banda es originaria de Varsovia, Polonia. Arrancaron en el 2001, en realidad arrancaron bastante antes, pero bueno, en el 2001 es como que de ahí datan los primeros encuentros. Ellos hablan sobre desórdenes mentales, amor moderno, sobre esas cosas que de las que habla la música progresiva. Tienen una infinidad de material publicado. El primer larga duración lo sacaron en el 2003. Han hecho compilados, han hecho álbumes en vivo, videos. Han sido colaboraciones, obviamente, desde 1000 lugares. Han sido teloneros, ni más ni menos que, por ejemplo, de los Dream Theater. Han sacado álbumes, Memorias, Memory in My Head, que es como un mini álbum en donde incluyen la edición de una gira con un video. Es bastante, los tipos no solamente le están atrás a la cuestión musical, sino que acompañan con toda una cuestión artística y visual. Es súper importante para ellos que su trabajo no sea solamente para el oído, sino para el resto de los sentidos, y así son sus presentaciones también. Los Riverside están armados, por llamarlo de alguna manera, los miembros son Marius Duda en el bajo, en la guitarra y en la voz, Piotr Kosierazny en la batería, Michal Lapaj en los teclados y Maciej Meller en la guitarra. Todos hasta el día de hoy son los miembros originales y así continuaron. Los voy a dejar escuchando un tema que le da nombre a un álbum, a uno de sus larga duración, el del 2018, llamado Wasteland. the stars go dark. My companion with your crack twisted heart. The day's coming, I know that you're calling. That you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half-filled colors raises you so my soul. That day is coming, I Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Hoy estaremos presentando una banda de Suecia que, como la mayoría de las veces venimos haciendo, son bandas que han durado muy poco, que han sacado uno o dos discos nada más, pero que merecen ser recordadas. En esta oportunidad la banda es Mega Slaughter. Que fue el año que sacó su único disco, Call from the Beyond, llamado Desde el Más Allá. Un muy buen disco de death metal clásico, ¿no? La banda era originaria de Gotemburgo, pero no, nada que ver a ese sonido, sino era un sonido más cercano a lo que era el primer entombe, el primer grave, ¿no? El death sueco más tradicional, pero con un sonido a las primeras grabaciones de esas bandas, incluso cuando entombe se hacía llamar Nihilis, digamos, o sea, un sonido bastante más rústico que lo que hacían estas bandas en sus primeros discos, ¿no? Una tapa en blanco y negro, que hace recordar también al primer disco de Volthrower. Es un disco muy bueno que quedó ahí, ¿no? Como una gema perdida de death metal sueco. Como dije, una influencia de Grave, del primer entombe, cosas también de Celtifront, ¿no? Bien old school death metal, cosas también del death metal de Estados Unidos, ¿no? No, tal vez por eso llama la atención, porque no es típicamente el death sueco, sino tiene unas mezclas, temas bastante largos, de 5 o 6 minutos. Así que esta semana recomendamos esta, redescubrir esta pequeña gema del death sueco. Mega Slaughter, Call from the Beyond, con la particularidad que la batería fue grabada por quien un par de años más tarde fuese el baterista de Hammerfall, que grabara los primeros dos discos, ¿no? de esta banda de Heavy Power, que nos visitó hace un mes, que tocó junto a Helloween. Así que ese es como un dato de color, ¿no? O sea que el baterista de Hammerfall grabó este disco de Megaslaughter. Como sucede en Hammerfall, tienen mucho, sus integrantes mucho pasado de death metal. Seguramente más adelante pondremos, recomendaremos otra banda que incluye algunos actuales integrantes también de Hammerfall en sus comienzos como músicos cuando hacían death metal. Así que espero que disfruten de este disco, tal vez olvidado, por suerte ha tenido un par de reediciones, pero difícil de conseguir. Megaslaughter, Call from the Beyond, desde Suecia, su único disco del año 92, death metal sueco clásico. Espero que lo disfruten y nos estamos escuchando en próximas ediciones. Saludos y cuídense. Shadows of sadness, sculptures of death. cortina que indica que este programa está llegando a su final. Así llegamos al final del programa número 167. Perdón, 168. Viernes, claro, 11 de noviembre del 2022. Hoy es 11 del 11 del 2022. Se abre un portal energético muy importante. Atención, señores. Sandrita, teléfono, ahí está diciendo Richard algo. Sí. Presten atención. Claro, viste que Sandra le presta atención a todo. No se asusten con los cambios que encuentren en sus personalidades. Bueno, hubo un eclipse lunar hace poquito, ayer. Sí, miércoles fue en su pico máximo. Sí, sí, y fue el último del año también. El último del año. No se vio acá en Argentina. Claro, exactamente. Luna llena. Pero que estar estuvo. Luna llena a full, impresionante. Sí, sí, una luna bellísima. Y bueno, todas esas cosas influyen sobre nuestros carácter, sobre nuestro carácter. Sobre la mareas, seguro. Por eso el mundo está como está. Quilombo. Por culpa de la luna. Bueno, hemos pasado muchísima música y nos quedó otra tanta afuera. Hemos cumplido con el bloque de Sandra Luca, con el bloque de Sergio, y hemos pasado un par de saludos que nos enviaron, bandas que presentamos, bandas que llegaron a nuestro correo, uh-huh. Y han quedado un montón afuera, como por ejemplo Nacido Argentino, que me escribió hoy justamente para avisarme de que el próximo domingo están tocando y que disponíamos de dos entradas para sortear. Aquellos que quieran asistir van a estar tocando, digamos que esto es zona norte, noroeste, por decirlo de alguna manera. Nacido Argentino va a estar tocando en Barroco Bar el domingo 20 de noviembre, preferiado, porque el lunes es feriado. Explíqueme por qué, y por escrito, si es por escrito mejor, junto a Parietal y Distinto Animal. Esto es acceso este 3105, pertenece a Moreno. Está justo en una esquina el local. No sé qué me está mostrando, no veo nada. Nacido Argentino es una banda poderosa de la localidad de San Miguel que va creciendo musicalmente y como banda día a día. Y también su vocalista Adam Rat, tiene un proyecto solista que la verdad que me gustó muchísimo, que estoy ansioso porque lo culmine y ojalá lo pueda plasmar en un trabajo físico, en un CD, ¿no? Obviamente. ¿Qué me decía? No sé. No, que acá Sandra me está diciendo, me está dando una data que es importante. A ver, ha sido un descubrimiento. Dice que los eclipses de luna solo suceden en luna llena. O sea, que si no hay luna llena... No, manzana. Si no hay luna llena... Sí, en luna nueva ocurrió el eclipse. No se enteró nadie, ¿viste? No se enteró nadie. Bueno... No nos venimos enterando de tantas cosas de una más, no sería un problema. Bueno. Si Sandrita se sobreentiende, basta, creo. Basta, nos recontrapasamos de tiempo. El operador no le dan los brazos, parece el muñequito ese de la comería, ¿viste? Ustedes no saben cómo está Luis. En 7 días estamos de vuelta. Te gracias queremos, por Luis, todo. Igual. Sí. Mucho. A ver si te pago una birra, loco. Bueno, para el cierre, yo elegí una banda. Elegí una banda que porque falleció el cantante, un prócer, ¿no? La banda Nazareth anunció el fallecimiento de Dan Mark Cafferty, su legendario vocalista, a los 76 años. Pete Agnew, bajista y único miembro original, permanece en el grupo. Escribió un texto de condolencia lamentando la pérdida de su mejor amigo y ex compañero. Ha anunciado que Dan falleció hoy, el 8 del 11, a las 12:40, y lo definió como uno de los mejores cantantes que han existido. Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer en mi vida. Marian y la familia han perdido un maravilloso y adorable marido y padre. Yo he perdido a mi mejor amigo, y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que ha existido. Demasiado triste para decir algo más en este momento. Pete, nacido en Dunfermline. Dan fue miembro fundador de Nazareth en 1968 e hizo historia con la banda hasta que en el 2013 anunció su retirada de las giras debido a problemas de salud. No obstante, participó en el disco de Nazareth Rock and Roll Telephone de 2014 y en el 2019 publicó su disco en solitario Last Testament. Otra leyenda que se nos va, y con él gran parte de la historia del rock de los últimos 55 años. ¿Quién no escuchó Love Hurt? Y de hecho cuando yo vi la noticia así, me dio como el corazoncito, se me hizo crash. Nada. ¿Cuántos hemos llorado con esa canción? Es imposible. Podés no conocer inclusive Nazareth, que es una banda de puta madre, además. Es más, pero más allá de escuchaste todo, Nazareth y no sabías que era Nazareth. Exactamente. Eso te lo recontrafirmo Nazareth, porque alguna banda lo versionó. Sí, sí, como por ejemplo la que cierra el día de hoy. Artillery cierra haciendo un cover de Nazareth. Chau amigos, en 7 días nos vemos, cuídense. Pásenla bien.